Escuchábamos la música de Placebo. Una de las bandas favoritas de quién, de la persona que tenemos en nuestro estudio, de la señorita Charito. Bienvenida, muy buenas tardes, Charito. ¿Cómo te va? Este aplauso para vos. Sí, me encanta el Placebo. Te encanta, ¿no? Placebo. ¿Cómo estás, Charito? Se me viene. Te arrimaron la lonja hoy, Charito, vimos. Sí. Pero ya estoy bien. Para la familia que necesitaba saber, estoy bien. ¿Qué familia? ¿Cuál quieres? La familia en general. Sí, es la familia de todas las familias que querían preguntar por mí. Uh-huh. Estoy bien, no me pasó nada. Bien. Quiero decir otra cosa para los mails que me están llegando. Dicen de perros que aparecieron en rutas o en descampados y los dejé yo. Sí, claro. No, vos la otra vez diste a entender que no era la primera vez que lo hacías. Y hay gente que me está mandando un mail a una casilla que no tiene que ser con perros que aparecen por lugares. A ver si yo fui la que los abandoné. No. ¿No los abandoné? No. Este es un error. ¿Ah? Muy es bien. Error. ¿Cómo va el tema del novio para Charito? Ay, sí, me están mandando unas fotos preciosas. Bien. Unos lindos niños. Pero bueno, pueden seguir mandando un novio para Charito. Charito@oceanofm.com. Muy bien, perfecto. Charito, ¿y vamos a hablar de cine? Vamos a hablar de cine. Voy a hablar de una película por necesidad personal. ¿Sí? Quiero empezar. Esta columna es una necesidad personal. ¿Una película que te gustó? No, necesitaba una película donde Cameron Díaz no hiciera de tarada. Me dijeron que existía una. Y la buscaste. Una sola. Y fue al cine, a la boletería. Dije, dame una entrada para la película de que Cameron Díaz no hace de tarada. Me ¿sí? sonó un poco envidia ahí en tu comentario. No. Sí, pero sí, Pará, ¿sabes que ella fue amiga de Benicio? Le deben de pagar. Podría hablar bien de vos. Sí. Bueno, de hecho, creo que fueron impuestos. Amantes en un momento. Antes de que Benicio se... Los discapacitados no pagan impuestos y por eso que la contrataron. No. Disculpame, Charito, pero no es así. Ella, para empezar, no sé si es una gran actriz, creo que no, pero tampoco es tan mala. A mí me parece que... Es comediante. Acompaña. Bueno, eso decía Benicio, ¿no? Sí, Benicio decía, acompaña. Bueno, pero eso fue antes de que Benicio se diera cuenta que lo suyo iba más por otro lado, ¿verdad? O sea, pre-anuncio en Twitter, digamos que Benicio tuvo algún tipo de intercambio de fluidos con ella, ¿no? Me parece que no tiene Twitter, Benicio. Sí tiene Twitter, sí. ¿Tiene? Sí. ¡Me haces una, Lula! ¡Ahora! Bueno. Ya te va a hacer... ¡Charita Twitter! Ya te va a hacer el Twitter de Charita. La caja mortal. Sí, que es la película que vamos a hablar hoy. La ficha de esta película, género caja. Caja, película de caja. Sí, hay un montón de películas con cajas, ahora les voy a decir. Largó 115 minutos del tiempo de la película. 2 horas. Sí, con las letras, es de letras, esas que aparecen uh-huh. y desaparecen todo el tiempo. Bueno, por suerte, ¿no? Sí, porque si se quedaran todas las letras... Sí. Sí, no sé, es un entrevero bárbaro, es claro. Como un abecedario. Está, sensaciones que te da la película de miedo... De lástima, de ay, mira, no te puedo creer, entre otras sensaciones. Otras, sí. Muchas sensaciones, muchas por lo visto. Muchas sensaciones, actúan. Cameron Díaz, ¿qué hace de Norma? ¿Quién es Norma? ¿Quién es Norma? Cameron Díaz. Está disfrazada de Norma, hace de profesora de liceo, sí. Madre de un niño y es renga. No me digas. Porque le faltan los dedos de un pie. Pobrecita. Y ahí fue cuando te dio lástima. Ahí experimentas la sensación de lástima, sí. Está casado con un hombre que trabaja en la NASA. ¿Cuántas películas estás viendo que le faltan las partes a las personas? Sí, ¿eh? Sí. Se las cortan, sí. Como la otra. Sí, le cortaron el pie para la película, parece. Viste que hay gente que se deja engordar. Sí. Hay gente que le dijeron que le tiñan el pelo, que lo pelen, que esto. Cameron Díaz dijo que le cortaran los dedos de los pies para hacer su película. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se estaba cortando las uñas y siguió de largo? No, la película cuenta que parece que un hermano le tiró con un cascote. Qué increíble. Y le aplastó todos los dedos y se los tuvieron que cortar. Ay, pero le sirvió para hacer esta película. Qué buena. Una cosa positiva. Sí, ¿está? Pero ya está. Está así, no los tiene, pobrecita. ¿Y cómo renguea? Sí, porque no lo veo. Pero digo, renguea bien, es creíble el papel de renga. Hace una buena renga. Y sí, le faltan los dedos, sí, renguea. Le faltan los dedos, en serio. Renguea, pero el marido que trabaja en la NASA después le hace un zapato espacial en donde no renguea más. Empieza a renguear del otro que no tiene el zapato. Sí, no renguea. Bueno, la sinopsis de esta película. Sí. Cameron Díaz un día está acostado. madrugada y a las 5 con el 4 con el 5 de la mañana le tocan el timbre. Ella se levanta. A las 5 con el 4 con el 5. Sí. 5 y 45. Sí, no es tan temprano tampoco. Le deja una cosa a la puerta de la casa y ella va y era una caja. Va y la abre y era una cosa rara. Traje la foto. Era una cosa como esta, pero para que vean bien. Una réplica. Es una foto de una caja. No se ve. Una réplica en la vida real. Igual. Es como una caja. La caja. Que tiene un botón rojo arriba. Sí, una llave. Charito, hiciste una caja. Hiciste una réplica. ¿Qué es eso que venía el flan adentro? La caja es con J, además. La caja mortal. La caga mortal, claro. Claro. La caga mortal. Abre. Y acá la. Y acá dice botón. Ese botón, pero el botón va con B larga igualmente. ¿Y qué es este? ¿Qué es esto que está de este lado? ¿Un uno? ¿Qué la es llave esto? Es igual a esto. Me quedo igual. Sí, no es tan parecida. Tengo algo para decirte al respecto. Se me acordar después, Charito. Toma. Pero es muy linda. ¿Tenías napo? ¿Tenía sapo? No, no, en Ecuador no, no importa. Pero no puedo apretar el botón. No puedes apretar el botón. ¿Por qué? Le dejó esta caja y le dijo: si vos apretás este botón, una persona en otra parte del mundo que vos no conocés va a morir. Pero vos te vas a llevar $1,000,000. Qué indecisión, ¿eh? Qué trama. ¿Qué hizo Cameo? Charito. Charito, ¿vos esto está directamente rapiñado de un capítulo de La Dimensión Desconocida, ¿verdad? Sí. Que creo que se llama exactamente igual, de hecho. ¿Qué dice? No hay gente que dice. Yo lo vi el capítulo, es igual, idéntico. ¿Y aprieta el botón? Bueno, te voy a contar, Charito. Pero... En esta aprieta el botón. No, Charito. Bueno, pero no, Charito. No, bueno, no, era medio obvio que si no, no hay película, sí, supongo. Claro. Si no aprieta el botón. La caja a las 2 horas. Se va, deja la caja y se va, digamos. Sí, el señor Stuart que trajo esto le falta un pedazo de cara, digo, pero los niños les impresionen. Ajá, no, pero esta no es una película para niños, es para me imagino. Mayores de 15 años. Y bueno, le falta un pedazo de cara. Le falta un pedazo de cara, se lo saca un rayo. O sea que también, ¿cuánta? Qué bravo verdad, trabajar en esta película. Sí. Acá menos un día le cortaron los dedos, a este le sacaron un pedazo de cara. Los impuestos. Ahí está. Bueno. Bueno, entonces que se aprieta el botón y coincide con una llamada 911 de una persona que fue disparada, que tiene relación con otro trabajador de la NASA. Ellos quieren devolver el dinero y le dicen, ahora no se puede devolver, claro. Una persona ya ha morido, se lo tienen que quedar. Y bueno, entonces... El dinero ese mal habido. Sí, se lo guardan y se vamos a investigar a ver quién es este señor y vamos a hacer unas cosas así. Y bueno, ahí les empiezan a pasar cosas horribles porque el señor los empieza a amenazar por querer investigar y empiezan a ver muertes y cosas. Y bueno, lo más importante de esta película es que se queden hasta el final. Porque es un final que nadie se lo imagina. La famosa vuelta de tuerca al final. Sí, es un final que vos no te vas a pensar nunca más en tu vida, ¿sabes? ¿No? Solo en esta película te puede pasar y te tenés que quedar hasta el final para ir a verla. Otras cajas famosas, la caja de Pandora. Sí. La caja china. ¿Cuál es la caja china? Es una de una película, no es china. En ninguna película que se llama caja de algo hay una caja. Eso es muy importante, solo en esta. Y la caja registrada y la cajita feliz. No hay películas todavía, pero posiblemente se pueden futuro, venir. Se pueden venir. Para mayores de 15 años se estrenó hace un rato. Mucha gente la debe de haber visto. Está el tráiler y las fotos en Facebook. Y no tengo nada para decir. Ojo, si lo aprietan, cada vez que alguien, otra persona, otra parte de la red se puede morir, puede ser pelu. No, ¿por qué? ¿Por qué puede ser pelu? ¿Puede ser pelu? No, pero no lo apriete. No, se llama el pelu. No lo apriete. Estamos haciendo un favor a un montón de gente. No, pará de apretarlo. Es un favor a todos. No, más. Por favor, no. Sí, tiene miedo que hacer. Apriétalo de nuevo porque no sé qué. Solo lleve peso del terminal. ¿Cómo también? Marcha. ¿Así? ¿Qué quiere que se llame? Bueno. Gracias. No, gracias a vos, Charito, por contarnos sobre esta película. Te esperamos nuevamente en cualquier momento para hablar de otras cosas. Charito, igual, hay gente que quiere ser tu mejor amigo del mes de agosto y tiene datos de Benicio. Y por acá. Sí, que vio la película, que le pareció una basofia. ¿A vos? ¿Qué? Una vasofia. Preguntan qué te pareció a vos. Una clase de vaso. No sé. Bueno, beso, Gracias, Charito.